Hola Pablo, buen día para vos y también para la audiencia. Bien. Ariel, antes de hablar un poquitito de cómo viene la campaña, se retoma la presencialidad plena en el Congreso y se aprobaría hoy la ley de etiquetado frontal de alimentos. Sí, sí. Bueno, ya la presencialidad plena la retomamos nosotros en la sesión que no pudo ser, en la sesión de hace unos días atrás, donde desde Juntos por el Cambio pidieron la presencialidad plena y después no dieron quórum. Y bueno, en esa sesión ya estaba la presencialidad. Hoy es la primera sesión, digamos, donde sí vamos a sesionar, por así decirlo, porque se ha logrado consensuar. Por fin, desde Juntos por el Cambio, esta va a ser la tercera vez que vamos a intentar aprobar lo de etiquetado frontal. Y bueno, por fin nos han dado ahora sí la posibilidad, han accedido a que se pueda tratar este proyecto, y es uno de los que está incluido en el temario para el día de hoy. Bien. ¿Junto por el Cambio apoya esto? Sí, o sea, a ver, este es un proyecto que tenía el Senado del año pasado, que lo debatimos mucho tiempo este año, que lo apoyaban en general con algunas canteos, pero estaban acompañando. Por eso después, cuando decidimos tratarlo e incluirlo como tema acordado en la sesión de hace unos días atrás, bueno, creo que fue una especulación política la que motivó que le dieran la espalda al cuidado de la salud de los niños y los jóvenes, y por eso decidieron no tratarlo. Pero bueno, para la sesión de hoy el tema estaría y contamos con los votos como para que se pueda aprobar. Claro. Por supuesto que creemos nosotros también, hubo creo que alguna presión desde el punto de vista del lobby empresarial, porque acá hay mucho interés en juego en esta ley, ¿no? Y las grandes empresas están teniendo resistencia porque las va a obligar a que tengan que decir qué es lo que tiene el alimento que consume cada argentino, cada argentina, y eso es lo que creo que un poco también demoró esto. Bien, bien. Ariel, ¿cómo viene la campaña de cara al 14 de noviembre? Vos sos candidato también a la reelección como diputado nacional del Frente de Todos. ¿Cambió algo de las PASO, de lo que fue la campaña de las PASO ahora? Sí, mirá, Pablo, como venimos diciendo, la campaña de las PASO no pudimos hacer lo que realmente nos gusta, que es hablar cara a cara con la gente, ese contacto con el vecino, de decirnos las cosas que hay que decirnos, de comentar las propuestas, pero mano a mano. Y estamos notando un cambio muy importante, muy buena receptividad por parte de la gente, y un trabajo también muy activo de parte de la militancia, que está saliendo, que se está organizada y que está saliendo por los barrios y recorriendo también, en nuestro caso, el interior, y tanto Santa Rosa como Pico, por ahí, que son las ciudades más grandes, pero bueno, con mucha militancia, con muchas ganas y con un panorama que creo que estamos trabajando bien y con optimismo respecto a lo que va a ser la elección del 14 de noviembre. Ariel, en este contacto cara a cara que están manteniendo ahora, bueno, me imagino que se juntarán con gente que los votó y gente que no los votó. Aquellos que no los votaron, aquel que lo manifiesta en ese cara a cara, ¿les dan los motivos por qué? Sí, mira, nosotros lo que hemos hecho o estamos haciendo es, bueno, a partir de un trabajo, de tener en cuenta que fue poca la participación de la gente que fue a votar, o sea, hubo un gran porcentaje que no lo hizo. Entonces estamos enfocados fundamentalmente en aquellos que no fueron a votar, que nos manifiestan, bueno, que por ahí en muchos casos no le interesó porque ya nuestra lista era única, ya estaba definido los candidatos. Por el otros que, bueno, no pensaban que era obligatorio, o sea, depende del grupo etario, ¿no? Y después también están aquellos que te dicen que fueron a votar pero que no nos votaron. Y que, bueno, manifiestan su enojo, las causas por las cuales no lo hicieron. Nosotros intentamos persuadir, convencer y plantear cuáles son las propuestas que tenemos para la provincia de La Pampa, que, bueno, que en mi caso la he venido defendiendo y representando y quiero seguir haciéndolo. Y la verdad que se da un intercambio muy interesante donde el vecino también manifiesta esa bronca que significó el estar encerrado por la pandemia, pero también donde vemos que, o sea, se ve que hay un horizonte, que estamos saliendo de esa pandemia, que hay una reactivación económica que se está dando, que por supuesto todavía no llega al ciudadano de a pie, y eso es lo que tenemos que trabajar para que se pueda mejorar fundamentalmente el poder adquisitivo de la gente. Esta apatía de que bueno se manifestó en un casi un 10% que no fue a votar bueno por distintos motivos, ¿hay que explicarle qué se juega el 14 de noviembre en esta elección al electorado? Sí, mira, nosotros más allá del tema de las propuestas, que creo que también son importantes para saber qué es lo que propone uno y lo que es lo que propone otro, es esto, ¿no? De decir que el 14 de noviembre está en juego el destino de la provincia de La Pampa, está en juego si la provincia de La Pampa puede seguir haciendo viviendas, como lo empezamos a hacer a partir del gobierno justicialista, a partir del gobierno de Alberto, si La Pampa podemos seguir haciendo rutas, sabemos bien en el pasado reciente, al cual no queremos volver, que nuestra provincia había sido postergada y discriminada. O sea, es eso, ¿no? Si seguimos en el camino de hacer crecer nuestra provincia o volvemos a este pasado reciente que tanto mal nos hizo. Y también está en juego si los representantes de La Pampa van a ser realmente defensores de la provincia de La Pampa, van a representar a los pampeanos y las pampeanas, como es lo que estamos haciendo nosotros y siempre hemos hecho, o si se van a elegir delegados del gobierno porteño en La Pampa, ¿no? Ariel, durante el fin de semana se pudo ver la presencia en algún acto, en alguna movida del Frente de Todos al ex gobernador Rubén Marín, también estuvo el ex gobernador Oscar Jorge mostrándose ahí en distintos actos. ¿Crees que Berna irá a aparecer de acá al 14 de noviembre? Mirá, Pablo, creo que es importante, o sea, bueno, la participación de todos, cuando te digo del tema de la militancia, del tema del trabajo organizado, bueno, forman parte de lo que es el justicialismo, esa movilización permanente y llegar a la gente. Hubo bueno las apariciones que hicieron, sí, tanto el ex gobernador Marín como el ex gobernador Domingo Jorge. Bueno, en el caso de Bernada, yo no, o sea, no soy vocero de nadie, así que es una decisión personal, cada cual tendrá los motivos por los cuales se comporta de la manera que lo hace, así que no, en eso nosotros lo que apostamos es que justamente a través de la unidad y de esta lista que representa a los distintos sectores lograr el resultado que estamos necesitando, ¿no? De ganar, para que también esté en juego la gobernabilidad, esa gobernabilidad que necesita también el gobierno nacional, para que nosotros necesitamos tener dos senadores y dos diputados desde La Pampa para poder aprobar los proyectos que realmente beneficien a la gente y no, por ejemplo, tener que estar pendientes de no, si no tenemos los votos, puede ser que se apruebe, por ejemplo, la ley que se presentó Juntos por el Cambio de sacar la indemnización por despido. Creo que en eso nosotros siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, vamos a estar del lado del pueblo de la provincia de La Pampa, porque lo hemos hecho, tenemos historia, y bueno, y por esa historia es que nos comprometemos hacia el futuro. Ariel, ¿se revierte el resultado de las PASO en el 14 de noviembre? Digo que la sumatoria de la lista de Cambiemos sacó más votos que el Frente de Todos. ¿Se va a dar vuelta ese resultado? Mira, Pablo, yo soy optimista. Estamos, como te decía, haciendo un trabajo militante muy fuerte, con un peronismo muy movilizado, y bueno, tengo la experiencia que en 2017 tuvimos una PASO similar, si bien en ese tiempo tuvimos una PASO dentro de nuestra lista, dentro de nuestro partido, pero y el contexto hoy es totalmente distinto, pero creo que a partir de ese trabajo militante y de las propuestas que estamos llevando adelante, y entendiendo, tengo que persuadir a la sociedad pampeana que se juega justamente el destino de nuestra provincia. Creo que están dadas las condiciones para que podamos lograr el objetivo de un triunfo el 14 de noviembre. En esa remontada que haces referencia, bueno, vos eras candidato también, fue clave la aparición de Berna, bueno, era gobernador en ese momento también, Berna. ¿Crees que debería hacer alguna aparición, Carlos Berna, de acá al 14? Mira, Pablo, sin dudas que en el 2017... Carlos Berna fue fundamental y determinante para que podamos lograr el triunfo en aquella elección. Bueno, ahora está el tema de salud, bueno, yo no sé la situación personal en este momento, pero creo que es, o sea, como te digo, no soy vocero de nadie, así que bueno, es un tema que no te lo puedo responder. Bien, bien, Ariel, no sé si quedó algo que nos quieras decir, agregar, algún mensaje para el electorado o lo que quieras, si no, muchísimas gracias. No, Pablo, mirá, quiero un poco comentarte rápidamente. A ver. Esta sesión de hoy es importante por el tema de que se va a tratar el proyecto de alimentación saludable, porque vamos a tratar un proyecto también de un régimen de personas en situación de calle, un proyecto para darle la jubilación, equipararla al trabajo rural para los trabajadores viñateros, pero también se trata de un proyecto del que se llama alivio fiscal, y que es importante porque estamos saliendo de la pandemia. Y bueno, queremos darle previsibilidad y tranquilidad, fundamentalmente a los pequeños y medianos contribuyentes. Entonces, lo que se va a aprobar hoy es un proyecto que le va a permitir, por ahí aquellos que no pudieron cumplir con sus obligaciones fiscales, hacerlo con una ampliación de la moratoria que estaba vigente hasta el julio del año pasado. Y también creo que es importante el tema de que se plantea la condonación de deudas de hasta 100.000 pesos para los pequeños y medianos contribuyentes. También se le condona las deudas a las instituciones sin fines de lucro. Y también hay beneficios a los contribuyentes cumplidores. O sea que, por un lado, se le da una posibilidad a aquel que no pudo cumplir, y por el otro se le da un premio a aquel que lo hizo. Y bueno, estamos, como te decía, saliendo de la pandemia, mejorando la cuestión económica. El gobierno ha tomado medidas desde el punto de vista de digamos, para desarrollar y para incrementar y para poder potenciar la producción y generar trabajo. Entendíamos que había que dar también una herramienta, una medida desde el punto de vista fiscal. Así que este proyecto apunta a eso y le soluciona el problema a más del 70% de los pequeños y medianos contribuyentes de la Argentina. Así que creo que es una medida importante. Ariel, ¿esto que le dan media sanción hoy o ya viene con sanción del Senado? No, este es un proyecto que se presentó, lo presentó el presidente de la Cámara, que nosotros lo acompañamos en estos días. Y bueno, ayer tuvimos la reunión de comisión donde sacamos dictamen por unanimidad, y la idea es convertir, o sea, la media sanción hoy para que pase rápidamente al Senado y lo pongan en vigencia. Ah, bien, bien, bien. Bien, Ariel, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias a vos, Pablo, y también buenos días para vos.